Holanda Curiosa. Cornelia Arens fue la madre superiora de la Residencia de las Beguinas, una orden laica de mujeres viudas o solteras que se dedicaban a la beneficencia. Cuenta la leyenda que cuando murió, su fantasma empezó a deambular por los pasillos del asilo porque su espíritu no podía descansar en paz. Los vivos no habían cumplido su última voluntad, ser enterrada en el patio en vez de en la iglesia. En el siglo XV, en lo que entonces eran los límites de la ciudad, se creó la Comunidad de Mujeres Católicas. Su ingreso era voluntario y si bien hacían votos de castidad, podían abandonar libremente la congregación y casarse sin ningún problema. El asilo es hoy un oasis irreal dentro del centro de Ámsterdam. Tras cruzar una de sus dos entradas, el paseante se teletransporta a la plaza de un pequeño pueblecito inmaculado ajeno al estrés de la gran ciudad. En la plaza se puede encontrar la iglesia inglesa del siglo XV que conserva su torre medieval. Una de las dos únicas casas con fachadas de madera también se encuentra en el patio, así como una iglesia clandestina en las casas 29 y 30. Fue levantada para poder profesar el cristianismo en tiempos de la Reforma. Pero este idílico pueblecito oculta secretos más oscuros. Una vez vagó un fantasma por sus calles asustando a las mujeres que ahí vivían. En 1654, cuando Cornelia Arens vio la muerte cerca, pidió que se la enterrase en el patio del asilo y no en la iglesia. Esta era utilizada por los presbiterianos y no quería que sus huesos yacieran en un lugar que, según los católicos, había sido profanado. 12 hermanas beguinas, vestidas de negro, transportaron el ataúd cubierto de flores blancas al interior de la iglesia, que seguía siendo utilizado como sepulcro católico. Ahí enterraron sus restos. Su voluntad no fue respetada y la leyenda dice que entonces empezó a aparecerse y a deambular por el asilo arrastrando los pies. Según el pastor Cornelis de Rout, un ataúd apareció en el patio con un esqueleto que en la cabeza llevaba una corona. En este punto hay varias versiones que dicen que 73 años después de la muerte de Cornelia, el ataúd apareció en el patio y directamente fue enterrado según su voluntad. Otras versiones cuentan que el féretro se volvió a enterrar en la iglesia y volvió a aparecer 3 veces más en el patio. Entonces se decidió respetar los deseos de la fallecida y fue sepultada en el patio bajo una losa de granito rojo. Sea como sea, cada 2 de mayo su tumba es adornada con arena blanca y flores.